un buen hogar, ¿no es cierto?, en estos tiempos tan de tanta dificultad y en este tema que nos está un poco, digamos, asolando a todo el mundo, que es la pandemia, de cuidarnos, ¿sí?, de usar bien el barbijo, tapando boca y nariz, de permanecer a 2 metros de distancia, mantener la higiene, usar alcohol en gel. Bueno, hoy hablo un poco de todas estas cosas que son cuidados, pero también hay algo, estos son cuidados, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo físico, para no contagiarse el uno al otro, pero también la mente es algo muy importante. Y recordé de que Facundo Manes es un, digamos, un neurólogo dedicado a la ciencia que hace muchos aportes sobre el cerebro, sobre el funcionamiento del cerebro, pero también nos hace distintos aportes para que podamos mantener bien la salud mental, mantener bien el cerebro. Y este es un momento, creo que, para hacer un repaso. ¿Vio? Cuando a veces uno dice, bueno, podemos aprender de esto a medida que uno va pasando distintas etapas de la vida. Bueno, creo que esto nos va a ir refrescando, nos va a ir dando a conocer un montón de detalles que podemos ir incorporando a nuestra vida cotidiana. Bien, saben que este programa se repite, se da los días jueves y se repite hasta ahora, hasta que veamos el día lunes en qué horario volveremos. Los días domingos venía después de a las 13 horas, después del Amigos del Parque Costero. Pero el lunes vamos a ver en qué horario o qué otro día están por contestarme, así que estoy esperando la respuesta como para que puedan ustedes también tener esa información para que puedan escuchar el programa. Bien, bueno, vamos a escuchar entonces la primera charla de Facundo Manes que habla acerca de la ansiedad y la felicidad. Antes se pensaba que el 50% de si veíamos el vaso lleno o el vaso vacío dependía de la herencia de los genes. Hoy sabemos que es un poco menos. Según algunos estudios hechos en gemelos y en poblaciones para estudiar este tema, se sabe que el 30% de nuestro bienestar en cierta manera está influido por la composición genética, por nuestra herencia. Pero eso también marca que hay mucho que podemos hacer para modificar nuestro bienestar, nuestra felicidad. Una de las cosas que nos da más bienestar y que yo recomiendo es tener vínculos humanos. Si ustedes me preguntan a mí cómo podría resumir en 2 palabras el órgano más complejo del universo, que es el cerebro, yo les diría, es una tarea difícil resumir en 2 palabras el órgano más complejo del universo. Yo les diría, es un órgano social. Es más, muchos piensan que la capacidad de vivir en grupos complejos que adquirió nuestra especie fue clave para tener este cerebro que hoy disfrutamos. Nosotros entendemos claramente que cuando tenemos sed hay cambios cerebrales que nos llevan a buscar líquido. Entendemos claramente que cuando tenemos hambre debe haber cambios cerebrales que nos llevan a buscar alimentos. Pero tenemos que entender que cuando nos sentimos solos, aislados socialmente, el cerebro también entra en autopreservación. O sea que estoy planteando que estar conectado con otro vínculo humano es tan necesario como comer o beber. Y esto no lo resuelve 100 amigos en Facebook. El vínculo humano es irreemplazable. Nosotros, repito, somos seres sociales. Parte de nuestro cerebro, parte de la complejidad de nuestro cerebro es en parte a la complejidad que adquirió nuestra especie para vivir en grupos grandes y complejos. Hoy hay datos que muestran que el aislamiento social crónico, y no es un tema menor, en Estados Unidos el 40% de la sociedad se siente sola en forma crónica en algún momento de la vida. Inglaterra acaba de crear un ministerio de la soledad. Porque esto tiene, no porque sean amantes de la neurociencia los del gobierno inglés, sino porque saben, tienen datos, tienen evidencia científica, que la soledad es muy frecuente y que produce problemas de salud, que tienen un costo enorme para la sociedad. Y repito, países como Estados Unidos o incluso China que está industrializándose, tienen problemas de soledad crónica en la gente. Y el aislamiento social crónico es un factor de mortalidad más importante que la polución ambiental, que el alcoholismo y la obesidad. Así que tener vínculos humanos profundos es una de las cosas que nos da más bienestar. Y no solo vínculos humanos profundos, que es, por ejemplo, a quién contarle una enfermedad, a quién contarle un sueño, a quién pedirle dinero si uno lo necesita urgente, sino también vínculos diarios, disfrutar el cara a cara, hablar con la gente que uno se encuentra diariamente en el trabajo, en la calle, tener contacto humano es muy importante. No solo el vínculo humano profundo, sino también el vínculo que uno tiene diariamente con la gente, disfrutar del contacto cara a cara. Cuando uno, yo te estoy mirando a vos y vos me estás mirando a mí, y ahora hay una liberación de mensajeros químicos que tienen que ver con la confianza, la oxitocina, o mensajeros químicos que tienen que ver con el placer, con la dopamina. Y esto no ocurre vía la tecnología. Si nosotros nos estaríamos comunicando sin estar persona a persona, nuestra composición de liberación química sería diferente. Otra cosa que nos da bienestar es tener un propósito en la vida. Yo tenía un propósito, ¿se acuerdan cuando les conté sobre mi historia? Que educarme para conocer el mundo, para tener una voz en la ciencia, para contribuir a mi país, a mi sociedad. Tener un propósito que exceda a uno es muy importante para la felicidad, para el bienestar. Tener un propósito en la vida. Encuentren su propósito. Tengan un propósito, es muy importante. Además, posiblemente se les cumpla. Otra cosa que nos da bienestar, además del contacto humano, además de tener un propósito, es concentrarnos en el presente. Esto no es fácil, porque vivimos rumiando. Los seres humanos nos diferenciamos de otras especies porque podemos imaginar escenarios futuros y revisar escenarios pasados. Entonces estamos acá y ustedes dicen, ¿cuándo terminará de hablar este argentino? Así me voy a hacer otra cosa. Yo estoy acá hablando de esto y digo, siempre estamos pensando en la próxima tarea o revisando el pasado, estuve bien o estuve mal, yo salgo de acá, uy, me olvidé de decir esto, y nos olvidamos de estar enfocados en el presente. Un cerebro atento es un cerebro más productivo y más feliz, porque nos saca el circuito de ansiedad. Evita que entremos en un circuito de ansiedad revisando el pasado e imaginando escenarios futuros. Así que estén atentos, disfruten el presente. Otra cosa que nos da bienestar es entrar en un estado de flow. Cuando uno hace una cosa que le gusta mucho, a veces si estamos pintando, si estamos cocinando, si estamos, en mi caso, escribiendo, a veces no tengo ganas de terminar un artículo, pero tengo que terminarlo y estoy con el café o en Argentina con el mate. Y en algún momento estoy ansioso, pero en un momento me concentro y el mundo desaparece y disfruto. Tengo una plenitud enorme. Ese estado de flow, que además aumenta la creatividad, nos da mucho bienestar. El altruismo, ser altruista con lo que vemos y lo que no vemos, que es algo propio de los humanos, como hablamos, nos da mucho placer. El altruismo activa los circuitos de recompensa del cerebro. Ser altruista activa los mismos cerebros que la cocaína, con mucho menos efectos adversos. Otra cosa que nos da felicidad son cuestiones más hedonistas, como el ejercicio, una buena comida, el sexo, una copa con amigos, disfrutar de algo que nos da placer. También nos da felicidad pensar en el otro. Esto lo sabe la gente por sentido común. Lo novedoso es que hay evidencia científica de cosas que nos dan felicidad y bienestar. La relación con el dinero es difícil de estudiar. Hay algunos datos que después de cierto nivel económico, el dinero no impacta dramáticamente en el bienestar, en la felicidad. Lamentablemente, la gente que vive en la pobreza, que es vulnerable, tiene un impacto en el bienestar, pero después de cierto nivel, donde uno puede cumplir las cosas básicas, tener mucho más dinero no impactaría en el bienestar. La edad es otro factor difícil de estudiar, pero hay algunos datos. Algunos hablan de la U de la felicidad a lo largo de la vida, y uno muestra que hasta la segunda década y media, no importa si uno crece en Madrid, en Buenos Aires, en Bangladesh, en Nigeria, uno tiende a ser feliz. Después, entre los 25 y 60 años, en la mitad de la vida, en la edad adulta, uno tiene muchos frentes. La familia, los hijos, que son bien, es maravilloso, yo tengo dos hijos, lo más importante de mi vida, pero también es una fuente de estrés, de preocupaciones, el estatus social, el estatus económico, enfermedades. Y entre los 25 y 60 años, uno tiene un impacto en el bienestar. Y después de los 60 años uno ya no quiere ser Messi, no quiere cambiar mucho el mundo, aunque debería, porque uno tiene que estar activo mentalmente hasta el último día. Habría otra vez un aumento del bienestar en general, esto es en promedio. Así que hay un efecto estudiado de la edad en la felicidad a lo largo de diferentes países y sociedades. Así que, si bien es un constructo complejo el bienestar y la felicidad, hoy tenemos datos que muestran cierta evidencia científica de las cosas que nos dan más bienestar, que nos hacen felices. Bueno, el cerebro. ¿Vieron que a veces uno tiene el concepto, soy de buen humor porque mi abuelo tenía buen humor? O tengo mal humor porque de tal palo tal astilla. Bueno, no es solamente del 100%, eso es un 30%. Y lo que dijo el doctor Manes es que el resto depende de mí. En Estados Unidos un 40% de la gente se siente sola. En Inglaterra se creó ya el Ministerio de Soledad. ¿Por qué? Porque tiene un costo. La gente se enferma, la gente que tiene esta soledad, cuando es un ser sociable, cuando es un ser para provocar, para tener vínculos, porque eso le va a producir mucha mayor satisfacción. Esto tiene un alto costo en dinero y entonces los países, los gobiernos van viendo, como dijo el doctor Manes, estadísticas, y estas estadísticas se relacionan con la economía. China también. China, que uno lo ve como un grande, que va avanzando. Sí, va avanzando, pero también tiene un costo, ¿no es cierto? El cerebro es un organizador social. Los vínculos tienen que ser cara a cara, porque a veces uno se lleva ahora, a través del Facebook, ¿cuántos amigos tengo? Pero una de las preguntas que tendría que hacerse, ¿con cuántos de esos amigos que uno dice que tiene, lo conoce, sabe cuáles son sus fuertes, sabe cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, se ha sentido ayudado? Los vínculos se crean cara a cara, por eso existe una familia y por eso existen los amigos y por eso existe una vida antes de todos estos medios de comunicación, que no hay que echarle toda la culpa a los medios de comunicación ni a esta tecnología, pero sí saber y mantener las diferencias. Y el otro tema es, hay que tener un propósito. ¿Por qué el vínculo? Porque la confianza, nuestro organismo libera oxitocina y el cariño dopamina. ¿Por qué tener un propósito? Tener un propósito porque uno va teniendo objetivos, va teniendo metas. Y tener un cerebro atento, uno va a ser más feliz. Cuando yo tengo, me enfoco en lo que estoy haciendo, en lo que puedo producir mejor, en ver qué es lo que puedo hacer en este momento, en esta tarea que estoy haciendo, qué es lo mejor que yo puedo hacer. El altruismo, a través de practicarlo a personas que uno los ve, que las personas que necesitan. Y una de las cosas que más me gusta en los grupos de WhatsApp, hay grupos que se juntan por distintos motivos, forman en WhatsApp. Pero una de las cosas de uno de los que estoy formando parte, alguien pide un dato y ya enseguida se lo están brindando. Alguien dice, alguien podrá darme el teléfono de, y ya enseguida se lo están brindando. Ponen productos que están a la venta, productos que se donan. Incluso hasta abarca el área de, vimos este perrito que está solo, tengo para dar. Es un ida y vuelta de altruismo. La gente quizás no se da cuenta. Pero la verdad que si uno se para de afuera, mira y dice, qué buen grupo por todas las cosas. Y si este grupo se organizara como tantos grupos de organizarse, ¿cuántas cosas se podrían cambiar en el pueblo? ¿Cuántas cosas se podrían cambiar en una ciudad? ¿Cuántas cosas se podrían cambiar en el país? Los grupos, la verdad que por el tema de la tecnología en este aspecto son buenas, cuando tienen buenos proyectos, cuando son comunitarios, cuando ayudan, cuando hay finalidad, cuando hay objetivo, cuando hay propósitos y cuando hay metas. Esto es trae una alegría de poder pertenecer a algún grupo. Pero, como ya saben, sin olvidarse del vínculo que es cara a cara y sin olvidarse de aquellas cosas que son importantes para uno como individuo y no caer en la soledad. Para no caer en la soledad, para no quedarse solo en la vida, también hay que trabajar muchas cosas en uno. Pero, bueno, en este caso, cuando uno va comenzando, va teniendo una familia, también requiere trabajo, compromiso y perseverancia. Vamos a escuchar un tema musical y continuamos con el programa. Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro. Por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro. Y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Muy bien. ¿Qué les pareció el bolero? Le aviso por las dudas que si no está solo, se prepare para bailar porque hay otro segundo bolero. La que canta es Olga Guillot, una mujer muy escuchada. Y con estos temas tan lindos que en un tiempo se han bailado. Una linda propuesta para el pueblo sería un día hacer un... No sé si es la sociedad de fomento, cuando se pueda. Todo boleros, ¿no? Todo temas románticos. Incluso estaría bueno para que... Música de distintos tiempos, para que los jóvenes escucharan, ¿no es cierto? Y se pusieran más al tanto de lo que uno iba escuchando y de lo que formaba un poco la música de esos tiempos. Bien, ahora vamos a escuchar otro tema, también relacionado con el cerebro. somos seres sociales y tener vínculos humanos protege al cerebro. Así que hay que estar conectado. No se aíslen. Tenemos que tener vínculos humanos. Eso protege al cerebro, es un factor de protección cerebral. También el optimismo. El optimismo es un factor de protección cerebral. El ejercicio físico. Más allá del impacto del ejercicio físico en el aparato cardiovascular, hay un efecto directo en el cerebro, genera nuevas conexiones cerebrales, mejora el ánimo, refuerza el pensamiento creativo. En un experimento se convocó a gente que era sedentaria, mayor de 65 años, a la mitad, imagínense, ustedes son mayores de 65 años, todos sedentarios, a la mitad se le dijo, caminen regularmente por un periodo de tiempo, unos meses, y al otro grupo se les pidió que sigan siendo sedentarios, como hasta ese momento. En el cerebro, en cada hemisferio, en la base, en el medio, tenemos una estructura que se llama hipocampo, que interviene en la consolidación de la memoria, sobre todo más reciente. Y esa área se desgasta, se atrofia 1% anual después de los 65 años. En las personas que caminaron regularmente por meses, ese desgaste no se producía. Es más, había como si fuera más volumen del hipocampo. Eso genera miles de conexiones nuevas. Así que el ejercicio físico es clave para mantener la mente en forma. Y también mantener una mente activa, aprender cosas nuevas. Por ejemplo, en mi caso, si yo regreso a la Argentina en avión y alguien me ve leyendo un artículo científico y me conoce, va a decir, ah, Facundo está estimulando su mente porque está leyendo algo científico. Y en cierta manera sí, pero no tanto, porque es lo que hago hace décadas, leer artículos de neurociencia. Yo activaría más mi cerebro si aprendería un idioma diferente que no conozco o un tema que no conozco. O sea, un instrumento musical que no conozco. Hay que mantener el cerebro activo hasta el último día de la vida. Uno tiene que jubilarse de su trabajo, porque jubilarse viene de júbilo, de un premio, pero nunca jubilarse de lo que a uno le apasiona. Hasta el último día de la vida uno tiene que estar activo mentalmente, aprendiendo cosas nuevas. Además, una dieta saludable, rica en verduras, en frutas, en pescado, contiene omega 3, es muy importante para el cerebro. Manejar el estrés. La realidad no la podemos cambiar, pero sí podemos reevaluar la realidad. Podemos ver cómo evaluar y trabajar cómo respondemos ante la realidad. Hoy sabemos que la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Si yo pienso ahora, sin ninguna evidencia, que ustedes se están aburriendo con esta charla, me voy a sentir mal. Si yo pienso, sin ninguna evidencia, que ustedes están disfrutando esta charla y están aprendiendo, me voy a sentir bien. Y yo no tengo ninguna evidencia. Es más, seguramente ustedes por educación, aunque no les guste, me van a decir que estuve bien, porque estoy bien. Pero lo que quiero decir es que uno crea la realidad y la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Y uno puede cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Y eso es una buena manera de enfrentar el estrés o la realidad que a veces no se puede cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo reevaluamos la realidad. Dormir bien. Hay que dormir 8 horas por día. El sueño es salud. El sueño interviene en la función hormonal, en regular la función inmune y también en la consolidación de la memoria. Así que, en resumen, vida social activa. Para mantener un cerebro saludable, hoy recomendamos vida social activa, estar vinculados con otras personas, ejercicio físico, estar activo mentalmente, aprender cosas nuevas, una dieta rica en verduras, frutas, pescado con omega 3, manejar el estrés, dormir bien. Acá tienen todas cosas gratis que le hacen muy bien al cerebro. Qué receta, ¿no? Yo, si fuera usted, tendría ese cuadernito, se lo voy a repetir. Y a veces, ¿sabe qué? A mí yo tengo un pequeño pizarrón que a veces no lo uso mucho porque no encuentro la tiza, pero o poner cartelitos, a veces lo he hecho ahí en la ladera. Ayuda a memorias, o un cuaderno donde uno vaya todo lo que uno fue. Hay muchas cosas en las que me identifico, ¿eh? El ser sociable, estamos en pandemia. Con todo el espacio verde que tenemos ahí en los pueblos, no se puede mantener, seguir siendo sociable. Cada uno con su matecito, cada uno con su taza. Ir a la playa y estar a 3 metros, de 2 a 3 metros. De mantener la distancia, pero de disfrutar lo que tienen. ya sea en el pueblo, ya sea en la ciudad. Hacer un lugar agradable, un balcón, mantener la distancia. El ser optimista. ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer? Ejercicio físico. Acá enfrente hay una plaza que es una compañía tan linda porque empezaron a venir, obviamente por la parte económica, mucho más barato, a hacer boxeo. Tanto chicas y chicos con un profesor. Y una de las cosas que veía era la rutina. La rutina dura, están como 2 horas, 3 veces por semana. Y la rutina hace que hagan gimnasia, aeróbica, después que hagan los movimientos, el tema de la rapidez para dar el golpe, digamos, y para poder esquivarlo, ¿no? Y qué compañía tenía, y qué lindo verlo. De pronto no sería yo el ejercicio que elegiría, pero qué bueno que está. Una mente activa, una mente que esté aprendiendo, una mente que esté curioseando, una mente que curiosear en el sentido bueno, ¿no? De cómo se hará esto, investigando. Me gustaría aprender un poco de carpintería, me gustaría aprender un poco de albañilería, un poco de pintura, un poco de cocina, un poco de informática. Tantas cosas. Una mente activa, una dieta saludable. Hay estudios de que ha aumentado mucho nuestro país, que es una cosa así que a veces no se puede entender mucho, un país tan rico con tanta tierra, que tanta comida chatarra, ¿no? Cuando teníamos una tradición de comida muy rica, hace poco viendo en el gourmet, estaba viendo los italianos cómo cuidan, ese compartir en la mesa, ese plato preparado, porque ese plato preparado por uno significa muchas cosas y no tanta comida chatarra. ¿Quién no está apurado? ¿Quién no tiene muchas cosas para hacer? Pero el tema hay que administrar bien los tiempos para poder mantenerse en tener cosas sanas. Un manejo del estrés. Evaluar nuevamente la realidad, el pensamiento. Ese pensamiento que uno a veces tiene que decir, bueno, tranquilo, a ver, vamos a pensar bien cuál es la situación. Vamos a ver qué opciones puedo hacer. Bueno, no se puede solucionar por ahora, pero mientras tanto yo determino hacer esto. Esto también es muy, muy importante. Y también el hecho de poder tener una mente donde uno pueda aprender distintas cosas que no aprendió. Y hay un tiempo muy importante que es la jubilación, que viene de júbilo, ¿no? De alegría, de un tiempo. ¿Y qué puedo hacer en estos tiempos? Todas las edades tienen cosas importantes para brindar a la sociedad, para brindarse uno mismo, para brindar al entorno. Y de esto se trata la vida, de aprender idiomas, de aprender distintas cosas que por ahí cuando tuvimos distintas responsabilidades no se pudieron. Cada etapa en la vida es importante y no se olvide cuál es su propósito. Piense, porque si nunca lo pensó, no será enseñar música, no será enseñar actuación, no será enseñar a invitar a un grupo de adolescentes, invitarlos a pescar, no será enseñarles un poco de carpintería, no será enseñarles un poco a observar distintas cosas entre las vacas, los animales de granja, o tener una huerta. ¿Qué será? ¿Cuál será su propósito? Aquella cosa que usted hace bien y que puede dejar un grado de satisfacción en el otro. Bueno, yo sí ya me despido del programa, pero antes, como le dije, un bolero. Si tiene alguien para bailar, bueno, es un buen momento para bailar. Y los espero el próximo jueves. Les mando un fuerte abrazo. Mi solidaridad con nuestra solidaridad con todas aquellas pérdidas de personas que han tenido quizás en esta etapa. Un fuerte abrazo para ustedes. Y algo que dijo esta Mateas. El dolor disminuye transitando el dolor. Bueno, los esperamos el jueves que viene. No se olvide que puede escuchar la radio por la FM, la 100.3. Puede escucharlo por internet y lo puede escuchar como si lo baja como aplicación en el celular. Hasta pronto y un fuerte abrazo para todos. We'll be right back.